Condenado Horacio Rafael Domato, DNI 4.396.888, ya afiliado en autos como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, artículo 141 del Código Penal, reiterado en 26 hechos de tormentos agravados, artículo 144, ter, primer párrafo conforme ley 14.626, reiterado en 24 hechos, y tormentos agravados seguidos de muerte, artículo 144, ter, artículo 45 y 55 del Código Penal, reiterado en 4 casos, todos ellos en concurso material entre sí y configurados como de lesa humanidad en el marco de un plan genocida, a la pena de 25 años de prisión más inhabilitación absoluta. Para desempeñarse como empleado o funcionario público con accesorias legales y copias. 8. Ordenar la excavación minuciosa de todo el sector denominado actualmente Cuerpo de la Policía Montada y Sección de Cales de la Policía de la Provincia de Formosa. Conocido como La Escuelita, con intervención del equipo argentino de antropología forense bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal y las querellas y la intervención del juez federal a fin de procurar el hallazgo de restos humanos de las personas cuya desaparición fuera juzgado en el presente debate. 9. Diferir la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día 16 de marzo del año 2017 a las 14 horas. 10. Disponer la remisión de una copia informática del Centro de Información Judicial para su publicación de acuerdo a lo previsto al acuerdo número 15-2013 y subsiguiente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.